cagote que soy. Qué buen remate. Juan Pablo Luque, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, muy contento. Y bueno, la verdad que buena victoria. Acabamos de meter una victoria porque para nosotros es muy importante. Así que un partido que veníamos ganándolo 23 puntos arriba, se nos puso en partido Atenas, pasó al frente incluso. Y lo terminamos ganando al final, así que felices. Muy contento con ese fundador de repleto. Bueno, mejor así, mejor así. Juan, ¿todavía seguís siendo el presidente de Gimnasia de Comodoro? Siempre. Siempre, buenísimo. Entonces está bien. No, recién tuvimos a Felipe Lava, que hablando del tema, le preguntamos por el tema, lo que él había dicho o salió publicado en La Voz del Interior, acerca, bueno, de por qué no iba Bruno Lava que a jugar a Comodoro. Él desmintió aquí que él haya dicho en algún momento que alguien de Comodoro, de Gimnasia de Comodoro, lo haya amenazado, sí dijo que hubo llamadas anónimas, que le decían que bueno, que podía tener problemas Bruno, más creo que dio la palabra matar, inclusive que no venga porque lo van a matar, una cosa así. Y nosotros le preguntamos acerca de cómo se había suscitado este conflicto y del comunicado que había sacado después Gimnasia Indalo, que habla de la relación entre las dos instituciones, Gimnasia y Atenas, está por encima de las personas, de los nombres, que esos son pasajeros, y que de ninguna manera iba a generar ningún tipo de conflicto. Y él habló únicamente, desconociendo tu persona, diciendo que yo le pregunté, pero vos sabés que presidente de Gimnasia de Comodoro, me dice, no, pero yo no tengo ningún contacto con él, no lo conozco, no estoy siendo sarcástico, no lo conozco Juan Pablo Luque. Lo único que tengo para decir, cuando yo estaba operando, es que él me llamó diciéndome, como fue justamente que dijo Diego, si tenés huevos, llamame. Si tenés huevos, llamame. Y después como que otra cosa también media agresiva de parte tuya, que me imagino en qué término fue, porque era un momento de calentura. Escuchamos a Felipe Lava, que queremos escuchar a Juan Pablo Luque. A ver, el mensaje que él te está contando fue el mensaje con el día del partido de Gimnasia Atenas en Córdoba, cuando el señor, el personaje este del presidente de Atenas de Córdoba, ingresó al vestuario de Gimnasia a jugador, por lo cual hoy se encuentra sancionado, lo cual no fue una barbaridad lo que nosotros denunciamos. Y lo llamé por teléfono, no me atendió el teléfono, y le mandé un mensaje. Efectivamente, el día del partido de Gimnasia Atenas en Córdoba, o sea, hace 2-3 meses. No sé si eso tiene algo que ver con el partido que teníamos en Comodoro hoy, 3 meses después, lo cual, lo primero que te voy a decir, Fabián, porque estoy bastante, bastante preocupado y bastante enojado con este tema, es que es un irresponsable, que es el primer generador de violencia que tiene la Liga Nacional de Básquet, que yo, gracias a Dios, no tengo la posibilidad de conocerlo, tampoco me interesa conocerlo. He hablado con él por teléfono porque me llamó después de este mensaje que yo le mandé, y le dije, por supuesto, lo que yo pensaba de él. Ah, o sea que ya hablaron entonces. Hablamos el día del partido de Gimnasia Atenas en Córdoba, a las 1:30 de la mañana me llamó por teléfono. Ah, está bien, está bien. Y ahí vos le dijiste lo que pensabas. No, yo lo que le dije es que era un irresponsable, que yo como presidente del club nunca se me ocurriría entrar a un vestuario visitante, a agredir a un jugador con 5 personas y agredir a una persona de 82 años como es el señor Norberto Cifuentes, que vos lo conocés muy bien, que sí. Es el de Gimnasia, y a Néstor Chávez, que también lo conocés muy bien y sabés perfectamente qué clase de personas son. Buena gente. Y que bajo ningún punto de vista agredirían a nadie. Entonces, por supuesto que le dije, Fabián, que era un irresponsable, que no podía hacer la barbaridad que hizo y que yo nunca trataría de esa manera a un contrincante en nuestra cancha, ¿no? Bueno, hoy no pasó nada. Fabián, nosotros teníamos previsto toda la seguridad y yo me responsabilizaba personalmente de la seguridad de Bruno Lavaque, teniendo en cuenta lo que sucedió en aquel partido. Hoy fue una fiesta, señor fundador, en gran parte gracias al señor Bruno Lavaque y al señor Felipe Lavaque, porque hoy el señor fundador estaba repleto y se llenó gracias al equipo que tenemos nosotros hoy y a la irresponsabilidad de este señor, que lo que genera justamente es que la gente se ponga cada vez más nerviosa con dirigentes como estos tipos. Entonces yo lo que le planteo al señor Lavaque, Fabián, es que vaya a tomar una capacitación a estudiantes de Bahía Blanca, que vaya a Libertad de Sunchales, pero que termine con este tipo de actitudes que son lo que le hacen muy mal a nuestra Liga Nacional, y que creo que en el final de su carrera como dirigente lo ideal sería que dé un paso al costado y que no desprestigie una institución como Atenas de Córdoba, que nos llamó la gente a Atenas de Córdoba hoy, nos llamó Antonio García, que es un caballero, diciendo que a veces una barbaridad lo que dijo Felipe Lavaque, y que Atenas de Córdoba no tenía absolutamente nada que ver con las declaraciones de él. Diego. Juan Pablo, desde ese momento del día de que sucedieron estos hechos, de estos incidentes, hasta hoy, ¿hubo conversaciones con la gente de Atenas, con Felipe Lavaque, o desde ahí hasta hoy nunca había habido ningún tipo de conversación de ningún tipo, más allá de esa que dijiste vos a la noche de ese día? Nosotros, como institución, hablamos con la gente de Atenas de Córdoba, con Antonio García, incluso el otro dirigente que era el jefe de equipo ha llamado a algunos dirigentes de nuestro club. Por supuesto que Felipe Lavaque no, la soberbia es una característica de su personalidad, y nunca se atrevió a llamar por teléfono para pedir disculpas. Es más, nosotros hoy a Atenas de Córdoba hicimos el canje de hotelería y de comida, brindándole todo lo que nosotros podíamos brindarle, y hemos mantenido diálogo con Antonio García a través de Atenas, pero con él nunca se volvió a comunicar. Juan Pablo, nada, queríamos tener otra versión, otra campana, no nos gusta quedarnos con la mitad de los testimonios, ¿no? Simplemente para conocer cómo fueron los hechos. Te agradecemos muchísimo, estamos a tus órdenes, nos hubiese gustado llamarte para felicitarte, que de hecho lo hago igual, por la gran victoria que hoy metieron y por este repunte que tuvo el equipo, que está para pelear cosas importantes, ¿eh? Muchas gracias, Fabián, nosotros también estamos contentos, a tus órdenes como siempre. Y bueno, esperemos que la próxima vez podamos hablar de básquet y de cosas lindas, no de estos acontecimientos que realmente le hacen bastante mal a la liga. Juan Pablo Luque, presidente de Gimnasia Grupo Indalo de Comodoro Rivadavia, el agradecimiento para vos, un abrazo enorme, chau. Un abrazo.